El cielo está gris, mi cama muy fría, la mente vagando y el alma escondida desde que no estás. Desde que no estás en mis ojos hay soledad. El sueño es mi aliado, mucho me comprende, me deja mirarte hasta que despierte, luego ya no estás. Y en mis ojos solo brilla mi verdad. A diario tantas palabras y una tras otra me recuerdas solo a ti. Esquivo con miedo muchas miradas y temo embriagarme para escapar de mí. Estoy tan cansado de tanto ocultarme, de estar tan perdido, de intentar odiarte y me quedo aquí con recuerdos que no ayudan a vivir. Escribo a diario tantas palabras y una tras otra me recuerdas solo a ti. Esquivo con miedo muchas miradas y temo embriagarme para escapar de mí. Escribo a diario tantas palabras y una tras otra me recuerdas solo a ti. Esquivo con miedo muchas miradas y temo embriagarme para escapar.